¡Vámonos que nos vamos! Con este aire de callejón de barrio, la verdadera estrella de la radio. Si no lo pillas no te enteras de nada. La radio número uno de diversión funcional. ¡Échale papa! ¡Claro! ¡Échale papa! ¡Échale papa! ¡Dice! Yo, si quieres luchar por un sueño, si a veces te sientes pequeño, ¿quién dijo miedo llegar y al final? ¡Échale papa que esto empieza ya! ¡Échale papa! ¡Dice! Hola Juanvi, buenos días. Acércate bien al micrófono, anda. ¿Ahora? Sí. Ay, es que si no, no se te escucha. Y menuda faena, si no se te escucha. Menuda faena. La leemos para. Oye, cuéntanos un poquito. ¿Dónde estás, Juanvi? Onda Merlín. Sí. De 107.3, ¿no? Por ahí, ¿no? Perfecto, del FM. Lo he dicho bien, ¿no? Sí, lo has dicho muy bien, Juan, lo has dicho muy bien. Que tú sabes por qué estás aquí hoy, ¿no? Porque hemos venido a entrevista. Hemos venido a Onda Merlín. Si estás tú aquí hoy es porque hay algo que tiene que ver con el deporte. Con el esquí. Con el esquí. Cuéntanos un poquito con quién has venido en el estudio. ¿Qué compañeros y compañeras te acompañan? Belén, Pedro, Sandra, yo, Alejandra. Sí, sí, y ahora enseguida vamos a presentar a las dos personas que tenemos aquí invitadas. Por último, ¿dónde pueden los oyentes teclear? Por ejemplo, ya he dicho 107.3, que estamos emitiendo en directo. ¿Qué tienen que poner en internet para escuchar? ¿Sabes qué programa es este? ¿Qué número de programa es? El 190. Ah, 190. Pues para escuchar los 189 anteriores... 189. ¿Qué tienen que poner los oyentes? El blog. ¿El blog qué es? www.ondamerlin.org, ¿no? Ahí está, tal cual. Estupendo. ¿Te parece que empecemos ya el programa? Vale. Sí, vamos a empezar ya porque ¿sabes lo que pasa? Que es que el programa dura 60 minutos. 60 minutos. Y con todo lo que tenemos que contar hoy, o lo que nos tienen que contar, se nos pasa rapidito. Así que vamos a poner un pequeño audio para dar un indicativo a las personas que están escuchando de qué va a ir el programa de hoy. ¿Y tú te llamas Blancanieves? La nieve es blanca y me pusieron así. Tensiones que hay que llevarlas de la mejor manera posible. Saber cómo afrontarlas. Estoy agradecido, porque yo sigo aquí en pie, ¿no? No entiendo el deporte de élite sin una preparación psicológica en paralela. Todo el tema de las enfermedades mentales es un tabú. Hay que romper ya el estigma. Tenemos ahí una asignatura pendiente. Vamos a salvar muchas vidas. El viaje a la medalla de la salud es un documental que se estrenó el pasado 17 de abril. Nos cuenta sobre la importancia de la salud mental en el deporte de alto nivel, con la creadora Blanca Fernández Ochoa, como hilo conductor. Este documental está producido por la Fundación Blanca de apoyo al deportista. Hoy contamos con el estudio con Lola Fernández Ochoa, hermana de Blanca, presidenta de la Fundación Blanca. Y también nos acompaña Mar, de la propia Fundación. Muy buenas a las dos. Bienvenidas a Echar Papas. Hola, pues muchísimas gracias por invitarnos a venir aquí a este magnífico estudio. Muchas gracias. ¿Por qué es un viaje este documental? Bueno, hemos querido ponerle el título del viaje por aquello de hacer una especie de, pues, de símil, ¿no? De lo que es la trayectoria de un deportista, ¿no? Todo ese recorrido tan largo que tiene que hacer a lo largo de su vida, sobre todo al principio como su vida como deportista, ¿no? Los inicios, cuando te enganchas al deporte, cuando, bueno, pues lo que tienes que hacer, a lo que tienes que renunciar y todo ese trayecto que poco a poco pues van pasando los años, ¿no? Y entonces es una especie de recorrido que tiene un principio y el deportista tiene su vida, su final también en el deporte, ¿no? Entonces le hemos querido poner el viaje por eso, una especie de, bueno, de enlace, ¿no? De lo que creemos que es la vida del deportista. ¿Cómo surge la idea del el viaje, la medalla de la salud mental? Pues mira, la verdad es que es muy bonito esto que te voy a contar, Pedro, porque la primera vez que fuimos a contar a una empresa privada, bueno, a una empresa pública, que en este caso fue Renfe, nuestra idea era contar, pues, hacer pequeñitas píldoras de, pues, para subir a las redes sociales y tal, hablando de la importancia que tiene la salud mental en el deportista, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuando fuimos a presentárselo, resulta que los propios del tema de marketing y comunicación de esta empresa nos dijeron, hombre, no, es algo tan potente lo que tenéis que no podéis dejarlo en cositas pequeñas, tenéis que intentar hacer algo pues muy grande, ¿no? Una especie de documental. ¿Por qué no pensáis en hacer un documental? Y hombre, pues la verdad es que nos encantó la idea, ¿no? Bueno, pues venga, vamos muy, muy contentos. Ya estábamos convencidos de que teníamos un sponsor detrás, fantástico. Y luego pensamos, ¿y dónde lo vamos a proyectar? Porque claro, un documental no se puede proyectar en redes sociales. La gente, en las redes sociales tiene que ser algo más pequeñito, ¿no? Y entonces decidimos ir a Televisión Española a ver si eran ellos los que nos daban esa ventana para poderlo ver, ¿no? De visibilidad. Así que nos fuimos a Televisión Española y en Televisión Española nos dijeron que por supuestísimo que era algo tan importante y tan necesario que estaban dispuestos. Así que pues no sé si te he contestado bien a la pregunta, Pedro, pero vamos, surge así, pensando en algo pequeñito y la gente nos animó a que hiciésemos algo muy grande, que fuésemos más ambiciosos, ¿no? Nos dijeron, y por eso surge el montar el documental. ¿Cómo ha sido su posible realización? Bueno, pues la realización de este documental ha sido posible pues gracias a que todos los deportistas a los que hemos llamado enseguida nos han dicho que era, por supuesto que aceptaban ser entrevistados. Al contrario, nadie nos puso ninguna pega. Fue precioso porque cada vez que yo llamaba por teléfono a alguien, algún deportista, véase Carlos Sainz, Ruth Beitia, Edurne Pasaban, Almudena Cid, bueno, muchísimos, ¿no? Pedro García Aguado. Cada vez que yo descolgaba el teléfono y les decía, mira, estamos montando un documental hablando de la salud mental, todos, absolutamente todos nos dijeron que sí. Así que la realización de este documental se pudo hacer gracias a la aportación altruista de todos los deportistas a los que llamé y los tantísimos que luego me han dicho que qué pena que no les hubiésemos llamado a ellos, ¿no? Pero me dijeron que tenían que ser unos cuantos deportistas, yo llamé a 20 y los 20 primeros que llamé me dijeron que sí y luego ya no pude llamar a nadie más. Así que la realización ha sido gracias a ellos. ¿Pretende mostrar con el documental? Pues mira, lo que hemos intentado mostrar con este documental es que hay un problema muy grande hoy en día de la salud mental, que hasta hace muy poquito tiempo nadie hablaba de este problema que hay, y más a raíz de la pandemia, ¿no? Que todos hemos tenido como momentos de ansiedad, de depresión. Bueno, el caso es que hablar de la salud mental hasta hace muy poquito era casi un tabú, y lo que hemos pretendido con este documental es que se empiece a hablar y que la gente, que la sociedad, que el ciudadano de a pie vea que también sus grandes ídolos han tenido problemas de salud mental y que muchos de ellos han podido llevarlo gracias a eso, a pedir ayuda, ¿no? Entonces, este es el objetivo del documental, sensibilizar a la gente de que es normal ir a un psicólogo, de que no pasa nada porque te duela una pierna, vas al traumatólogo, pues no pasa nada porque tengas una ansiedad y tengas que ir a un psicólogo. Queremos normalizar y quitar un poquito el estigma, ¿no?, que tiene todas estas enfermedades mentales. ¿Qué deportistas aparecen en el documental? Bueno, pues aparecen magníficos deportistas. Bueno, pues mira, te puedo hablar de, pues eso, de, por ejemplo, Carlos Sainz, Almudena Cid, Edurne Passavant, Carla Suárez, Ruth Beitia, Regino Hernández. Hay, es que se me escapan María Corbera, es que hay tantos. Pedro García Aguado, por supuesto, que bueno, hace unas declaraciones maravillosas, ¿no? Son en total son 17 deportistas y luego hay un entrenador que hemos llamado a Tony Nadal, al que fue el entrenador de nuestro magnífico Rafa. También hay una psicóloga deportiva que se llama Toñi Martos y luego hay una psiquiatra maravillosa que se llama María López Ibor. ¿Qué elemento común presenta estos deportistas retirados? Pues mira, los elementos comunes que presentan todos estos deportistas retirados. Bueno, hay alguno que no está retirado, ¿eh? María Corbera sigue todavía en activo. Pero la mayoría de estos deportistas, lo que nos han contado, ¿no?, en el documental, es que todos a lo largo de su carrera han tenido momentos de bajones y de subidas, ¿no? Pues que han necesitado apoyo, ya no solo psicológico, sino también apoyo del entorno, ¿no?, para poder llevar a cabo, porque la vida del deportista la gente ve solo cuando sales en el telediario lo bien y los triunfos, pero la vida del deportista es muy sacrificada, se sufre mucho, tienes muchos momentos de soledad. Y lo que hemos visto con todos ellos es que han necesitado un apoyo psicológico y quizás mucho coaching, ¿no?, por parte de los entrenadores o la familia. Eso es lo que esto es lo que se ve claramente en el documental. ¿Qué aportan los profesionales de la salud mental al documental? Pues mira, los profesionales que salen en este documental, lo que aportan es eso, es un poco la necesidad, lo importante que es para un deportista y para mucha gente, ¿no?, pero sobre todo para el deportista, tener un apoyo psicológico como parte de su entrenamiento día a día. No solo hay que tener un entrenador físico, un fisioterapeuta, un nutricionista, hay que tener una persona que te acompañe también para poder llevar bien el tema de la salud mental, ¿no? Por ejemplo, hay muchos deportistas que les tienen que enseñar a gestionar sus victorias y también sus derrotas, ¿no? O sea, el deportista está muy acostumbrado a ganar y a perder. Y es tan importante enseñarles a ganar como enseñarles a perder, ¿no? Que yo creo que eso, para saber ganar, eso lo decía mucho mi hermana Blanca, para saber ganar hay que saber perder primero, ¿no? Y entonces yo creo que estos profesionales lo que aportan al documental es eso, que es vital tener un apoyo psicológico detrás de una carrera profesional. ¿Se da mucha importancia a la infancia y deporte? ¿Por qué? Pues mira, se da mucha importancia a la infancia y el deporte porque los deportistas siempre empiezan desde una edad muy temprana. O sea, un gran deportista empieza a despuntar cuando es muy jovencito. Pueden ser 8, 9 años, 10, y ahí es cuando ya pues tus clubs te ojean y ven que vales. Y entonces, la mayoría de las veces, esta infancia pues no es como la infancia de una persona normal. Piensa que cuando los niños se van al recreo o se van a sus casas a ver la tele o a tal, pues desde muy pequeñito te tienes que ir a un gimnasio, te tienes que ir a entrenar o a una pista de atletismo, o en nuestro caso nos tuvimos que ir internos muy lejos, ¿no?, para poder practicar el deporte que, que queríamos. Entonces, la infancia está muy relacionada con el deporte porque es verdad como que se corta, ¿no? O que se corta o que se acelera. La vida del deportista va a un ritmo vertiginoso, ¿no? Va muy rápido porque tienes que madurar, tienes que aprender lo que un niño normal tarda muchos años en aprender y tal. Un deportista enseguida viaja, enseguida tiene que gestionar emociones, tiene que gestionar no estar cerca de tus padres, o sea, el entorno, los amigos, tienes que, digamos, apartarlos, ¿no? Entonces, tiene mucha importancia en la infancia en un deportista. Claramente, Lola, la disciplina también. Claro, la disciplina, que cuando somos jovencitos, pues la gente normal pues no tiene esa disciplina que tiene un deportista, ¿no? ¿Qué importancia tiene la familia en el entorno de un deportista? Pues mira, la importancia de la familia dentro del deporte es clave. De hecho, en el documental se habla mucho, ¿no? Incluso hay deportistas que dicen que, ojito, que hay veces que la familia puede ser un problema, pero si no te acompaña bien. Yo creo que los grandes deportistas tienen siempre alrededor una familia que les apoye, que les entienda, porque es que ya te digo que es muy duro. O sea, por ejemplo, Edurne Pasaban nos contaba, que es muy gracioso, hace un testimonio diciendo que ella no entiende cómo sus padres, con ella 14 años, le permitieron irse a los Alpes con 10 hombres muchísimo mayores que ella a escalar el Mont Blanc, ¿no? Bueno, pues si no tienes una familia comprensiva que te sepa, que tus sueños son pues escalar un 8000 y con 14 años te permiten eso. O sea, yo creo que la familia, el entorno es maravilloso, y sobre todo cuando vienen épocas malas, que todos los deportistas tienen momentos muy duros, si no tienes un entorno familiar o de amigos, o bueno, hay gente que no tiene hermanos, pero puedes, la familia para mí pueden ser esa familia que todos construimos a lo largo de la vida, ¿no? Los amigos, yo creo que es fundamental. ¿Hay más tabúes en el entorno de deportista que en el propio deportista? Pues hay más tabúes en el entorno del deportista que en el que en la bueno, pues yo creo que sí, en el entorno hay muchos tabús en el tema del deporte. Por ejemplo, también el tema de no tener un psicólogo. Hay muchas veces que el propio deportista, hay veces que no pide ayuda, por ejemplo, psicológica, por aquello de que a lo mejor si creen, o tus entrenadores o tus federaciones creen que necesitas un psicólogo, a lo mejor se creen que no estás preparado para una competición, unos Juegos Olímpicos. Hay veces que solo se pueden, en los Juegos Olímpicos solo pueden ir 4 por país. Si uno de ellos están compitiendo por ir a esos Juegos Olímpicos y uno de ellos pide un psicólogo, pues muchas veces pueden dejarte atrás, ¿no? Es que hay muchos tabúes dentro del deporte. ¿Hasta qué límites te lleva el deporte del alto nivel? Uy, no te puedes ni imaginar hasta qué límites lleva el deporte de alto nivel. Hasta un límite tremendo. O sea, físicamente, claro, cuanto más entrenas, pues es mejor te va, ¿no? Pero hay veces que para llegar a lo más alto tienes que llegar a un límite tremendo, tanto físicamente como mentalmente, una cantidad de renuncias que tienes que hacer a lo largo de tu vida, ¿no? Para poder ser un buen deportista. Y eso muchas veces trae luego unas secuelas tremendas, ¿no? Esas. ¿No te parece, Mar? Sí, sí. La verdad es que sí. Que sí. Es que los límites, o sea, hay veces que es que el cuerpo. Y bueno, y te digo una cosa, yo muchas veces lo digo en broma, mis amigos lo saben, que una vez que dejas el deporte, no te puedes imaginar las secuelas que te ha dejado esos límites, ¿no? A los que te has puesto. Yo, por ejemplo, me he operado una rodilla 7 veces y, claro, yo todas las mañanas voy a la ducha medio cojilla y hasta que engraso un poco la rodilla, y eso es, pues, el límite. O sea, yo creo que una persona normal nunca llegaría a operarse 7 veces y una vez y te operas y vuelves a esquiar. Y yo creo que eso muchas veces luego se paga, ¿no? Pero sí, los límites son tremendos. Además, tú, Lola, en primera persona, que tú también has sido esquiadora junto con tu hermana, con tus hermanos. Claro. O sea, que estás hablando en primera persona, ¿no? Sí, que quizás, sí, claro, que quizás claro. Los oyentes no lo saben, pero que tú también, Lola, has sido esquiadora de alto nivel. Bueno, yo fui esquiadora hasta que mi rodilla me lo permitió. Efectivamente, me rompí una rodilla en unos Juegos Olímpicos. No os voy a decir en qué año, porque entonces echáis cuentas de los años que tengo. Solo Pedro le voy a permitir que sepa mi edad. Pero bueno, me rompí una rodilla en los Juegos Olímpicos y luego es verdad que aquello, pues bueno, fui las secuelas de operarme, rehabilitarme, operarme. Y al final, con 22 años, tuve que dejar el deporte de alta competición y por eso sé muy bien los límites, ¿no?, a los que te lleva, porque no quieres renunciar a seguir haciendo tu deporte a pesar de que sabes que tienes la rodilla destrozada, te vuelves a operar, sigues intentándolo. Y yo creo que el tesón del deportista, ¿no?, ese afán de sacrificio que tienen, pues es lo que te lleva muchas veces a ir a un límite que a veces es hasta un poco exagerado, ¿no? ¿Qué responsabilidad tiene los medios de comunicación en todo esto? ¡Uy, qué bonita pregunta! Pues mira, los medios de comunicación creo que tienen mucha responsabilidad en cómo cuentan las noticias. Siempre es verdad que a veces los medios de comunicación no son conscientes de que un deportista no tiene esa visión, ¿no?, que tenemos los que estamos detrás, ¿no? Tú cuando eres deportista solo piensas en entrenar, en competir, entrenar y competir. De repente que te venga un periodista que te quiera hacer una entrevista y que pierdas una hora de tu entrenamiento o de tu momento de descanso, pues a veces el deportista no contesta del todo bien, ¿no? Y yo creo que los medios de comunicación deberían tener un poquito también de esa empatía, ¿no?, con el deportista. Y el deportista también, yo creo que hay que enseñarle a que es importantísimo que se visibilizar, ¿no?, lo que es el deporte. Pero yo creo que los medios de comunicación deberían muchas veces ser más respetuosos, no solo dar la noticia de cuando uno gana, venga, Rafa Nadal, y luego enseguida van a machete, ¿no?, porque aparece otro y ya parece que se olvidan de lo que ha sido un grandísimo deportista, ¿no? Yo creo que también tienen que hacer un poquito de conciencia y de apoyar al deportista no solo cuando gana, sino también en sus momentos de bajones, que los hay, e incluso cuando se retiran. Y luego hay otra parte, Lola, que incluso cuando están dando ellos las noticias, yo por ejemplo anoche estaba oyendo un programa de deporte y entonces estaban diciendo que Carlos Alcaraz, pues que igual llega a Italia y en el primer partido ya pierde porque él se tiene que preparar para luego irse a París, porque en París quiere ganar a Rafa Nadal. Claro, el mensaje que estaban dando era horroroso, porque decías, Carlos va a ir y va a perder su partido adrede, que lo dudo muchísimo, porque un deportista siempre quiere ganar. Siempre. O sea, se lo toma como un juego, no como un deporte, y siempre quiere salir con la victoria. Y esto es muy peligroso de los periodistas, de decir, o sea, no manejes así las situaciones, porque seguramente si pierdes porque está cansado, porque ha ganado de Madrid, pero no es porque él quiera perder. Con lo cual, que sí, eso sí, lo hemos comentado muchas veces, que no hay derecho y que digan, ha perdido un partido porque no está fuerte mentalmente. Es que no, es que tú qué sabes si estaba fuerte o no estaba fuerte, o un deportista sale y quiere ganar. No, y aparte que tú lo sabes también, Mar, que Mar aquí está conmigo en la fundación, también ha sido deportista y es muy duro estar en la élite. O sea, hay veces, a mí me desespera. Porque, por ejemplo, Sergio García, que es un golfista, no sé si le conocéis, pero es un gran deportista, ha estado durante 20 años en el top 10, ha sido buenísimo en su deporte, en el golf, y claro, ya ha estado muchísimos años y enseguida, en cuanto pinchaba, iban a por él a muerte, ¿no? Y no saben lo complicado que es estar en la cima tantos años, ¿no? O sea, es que estamos acostumbrados a un Rafa Nadal y entonces yo creo que es que ahora la gente se cree que es así y no es así. ¿Cómo fue el día del estreno, el documental, el 17 de abril? ¡Ay, qué bonito fue, Sandra! El 17 de abril fue el día del estreno. Y bueno, fue al principio mucho trabajo, tuvimos que ir allí al teatro a organizarlo todo, pusimos unas que ahora os los voy a regalar, unas folletos, ¿no? Con un poco las cosas que hace la Fundación Blanca y el documental, un flyer del documental, y luego estuvimos pues bueno organizando todo, que estuviese todo ok, la televisión, porque se emitió en directo, y fue como muy tal. Bueno, y luego ya llegó el momento del estreno, y a mí me pasó una cosa, Sandra, que no me había pasado nunca, y es que tuve que ser protagonista de un fotocall. ¿Tú sabes lo que es un fotocall? Bueno, pues eso es un horror. Te ponen, venga a hacer fotos, y venga a hacer fotos. Y venía una personalidad, venía un ministro, y foto con el ministro. Venía un deportista, foto con el deportista. Pero es que estuve más de, no te puedo asegurar, pero una hora haciéndome fotos. Y yo, que no sé posar, pues es complicado. Mis amigas, que o había alguna amiga, me decían cómo me tenía que poner y tal. Y aquello fue complicado, porque yo de modelo tengo poco. Pero bueno, te puedo asegurar que fue un día de unos nervios y de unas sensaciones encontradas, ¿no? Estaba súper nerviosa por un lado, alegre por otro, lloré, me reí. Bueno, fue un cúmulo de sensaciones, pero fue maravilloso. La verdad es que resultó un éxito total. ¿Qué impacto está teniendo el documental? Pues maravilloso. La repercusión que está teniendo el documental, la verdad es que mucha gente nos está llamando para ir a hablar en televisiones, en la radio. Yo hoy he tenido que renunciar a una por venir a esta, porque me apetecía muchísimo más venir y estar aquí con vosotros. Y es verdad que a la gente, yo creo que le está gustando mucho que se empiece a hablar de lo que es el problema de la salud, o sea, mental, que es que muchos, y sí, en casa seguro que la mayoría de los oyentes que nos están oyendo siempre tienen a alguien alrededor que lo está pasando mal, ¿no? Y creemos que es importantísimo hablar de esto, ¿no? Que se normalice, que todo, que ya, pues oye, pues voy al psicólogo, oye, pues tengo una depresión, bueno, pues que se normalice, ¿no? Entonces la repercusión del documental está siendo magnífica, porque claro, hemos llevado a gente muy buena, deportistas que han sido muy grandes, ¿no? Un Antonio Corbalán, José Antonio Corbalán, que se me había olvidado, por Dios, Reyes, también se me había olvidado, a Maya Valdemoros, es que hemos llevado una cantidad de deportistas geniales. Y yo creo que la repercusión está siendo, de momento, maravillosa. ¿Cómo habéis vivido el proceso de rodaje y la realización de documental? Pues que, ¿cómo hemos vivido este proceso, el rodaje y la realización? Te digo que ha sido precioso, Pedro, precioso, porque es verdad que hemos tenido que madrugar muchas veces un montón, pero, por ejemplo, nos hemos ido a entrevistar a Edurne Pasaban a San Sebastián, donde ella vive, ¿no? Y, bueno, pues hemos conocido el entorno, su entorno donde se ha criado, la casa que tiene maravillosa, esos montes tan auténticos, ¿no? Luego nos hemos ido a Marbella, a Málaga, a hacerle la entrevista a Regino Hernández, que es un medallista olímpico de snowboard. Hemos tenido que ir a Sevilla a hacerle a Pedro García Aguado, hemos viajado a Mallorca para entrevistar a Toni Nadal. Bueno, hemos viajado mucho, ¿no? Y han sido súper bonito, porque todos, es que no sabes los abrazos que nos daban cuando llegábamos, ¿no? Porque tenían ganas. Yo creo que la gente, los deportistas tienen ganas de contarlo, ¿no? De contar y de ayudar a la gente. Es lo que yo me quedo con esto, ¿no? Que han sido generosos, pero no solo generosos contando y abriéndose, ¿no? Porque ha habido testimonios muy duros, ¿no? De lo que nos han contado. Durne, que nos decía que intentó 3 veces quitarse la vida, ¿no? Y que gracias, y que es una afortunada por no haberlo conseguido, ¿no? Y se nos han abierto completamente. Y bueno, yo te puedo garantizar que he llorado en todas las entrevistas que he hecho, que yo, a mí me llevaban de entrevistadora, que yo no pensaba que iba a salir, y resulta que en el documental salgo, hay veces que, bueno, que lleva unas pintas horribles, pero bueno, eso que me lo perdonáis, porque yo pensaba que no iba a salir. Y lo que sí te digo es que he llorado en todas, absolutamente todas las entrevistas, de emoción, ¿eh? A veces de emoción, a veces de... porque hablaban de mi hermana, y entonces, ha sido momentos duros, pero muy, muy bonitos. ¿Qué es lo más importante que queréis que deje el documental en quién lo ve. Pues mira, Pedro, lo más importante que queremos que se vea, ¿no?, en el documental es, me reitero en lo que estoy diciendo, ¿no?, que es vital que la gente cuando tenga un problema que acuda y que normalice, pues que, oye, pues tengo ansiedad, tengo depresión, voy a ir a un médico y, bueno, y que sea ya que forme parte de nuestra vida cotidiana, ¿no? Pues si tienes un problema, pues ¿por qué no lo vas a contar, ¿no? Yo, y lo que pretendemos con este documental es eso, que la gente se fije que tu gran un ídolo como ha sido Corbalán para mi generación, pues que cuente que es vital ir al médico y contarlo, me parece fantástico, o un Carlos Sainz, o sea, que a través del deporte que llegue a la sociedad, ¿no? Es lo que queremos, que la gente, eso, que quite los estigmas que hay y que se hable abiertamente y que no haya ningún problema por decir, pues que, oye, pues que estoy fatal. Hoy estoy fatal. Pues oye, me voy al médico. Y ya está, ¿no? ¿No te parece? Sí. A que cuando te duele una rodilla vas al médico. Pues sí. Esto es igual. Yo creo que es lo que pretendemos, ¿no? Que eso, los estigmas que desaparezcan. ¿Dónde podemos ver el viaje, la medalla de la salud mental? Pues mira, se puede ver este documental, se puede ver en RTV Play, o sea, en Radio Televisión Española La Carta. Tú metes allí y pones documentales, ¿no? Pues le das la lupita esta que aparece y pones el viaje. Y entonces el viaje de la medalla de la salud mental y ahí aparece. O el viaje, bueno, lo puedes buscar de muchas maneras o documentales hablando de la salud mental. Pero vamos, si pones el viaje, sale Insofacto. Y ahí lo puedes ver cuando queráis o lo podéis ver a trocitos. Dura 50 minutos y es muy fácil de ver. Que, oye, que te surge irte a la compra, pues lo paras y luego lo vuelves a ver. O sea, que es muy fácil de ver y de verdad que merece la pena. Desde luego que sí. Aquí que lo hemos visto. ¿Sí? Claro, este programa está muy documentado, ¿eh? Sí, sí, ya veo que son unos entrevistadores auténticos. Y aún no ha acabado. Vamos a hacer una pausita, eso venga, sí, así nos echamos un traguito y seguimos ahora hablando un poquito sobre la principal impulsora del documental, que es la Fundación Blanca de Apoyo al Deportista. Vuelve a ser real. Tu alma está en ¡Suscríbete al canal! Antes del documental, la Fundación Blanca de Apoyo al Deportista y trabaja para acompañar a deportistas de alto nivel en su retirada. ¿Cuándo nace la Fundación Blanca de Apoyo Deportista? Pues mira, la Fundación Blanca nace pues justo cuando mi hermana fallece, que bueno, primero estuvimos unos meses muy duros de duelo, pero luego pensamos que había que hacer algo especial, ¿no? Y constituimos esta fundación un poco para revertir, ¿no?, algo tan trágico como es lo que hemos pasado en algo bonito. Y por eso nace la Fundación Blanca. ¿Con qué objetivo nace la fundación? Pues mira, la fundación nace con el claro objetivo de ayudar al deportista, de acompañarle, ¿no? No solo cuando está compitiendo, sino durante y sobre todo en su retirada. O sea, una vez que un deportista se retira, que sepa que tiene un apoyo detrás incondicional, que vamos a estar apoyándole tanto psicológicamente como de otras muchas maneras. ¿Quiénes las formáis? Pues tenemos un equipo maravilloso, gente completamente altruista, que es, bueno, son maravillosos, ¿no? Que yo siempre lo digo, que desde que he montado esta fundación con varios compañeros, solo hacemos que encontrarnos gente bonita en el camino, ¿no? Somos pues un grupo de 6, ahora con la incorporación de Mar, que estamos ahí luchando porque esto salga adelante. ¿Cuál es vuestra visión? Pues la visión que estamos viendo es que la problemática del deporte, a pesar de que pasen los años, porque yo, como bien antes decía Mario, he sido deportista de élite y desde que me retiré hace 30 años, yo creo que sigue habiendo los mismos problemas, ¿no? Nuestra visión es que hay que hacer cosas por el deportista, hay que apoyarle y no vamos a parar hasta que se consiga, ¿no? Por lo menos vamos a intentar poner ese granito de arena, ¿no?, para que esto funcione. ¿Qué problemas que no vemos tiene un deportista de élite? Uy, Sandra, pues fíjate, nosotros, como te decía antes, estamos acostumbrados a ver solo al deportista cuando gana, pues si no, no es noticia. Los problemas que tiene un deportista que no se ve, que la gente a diario no la ve, son tremendos. Tienen problemas de soledad en muchas veces, de ansiedad porque no consiguen sus objetivos, de depresión porque se han roto justo antes de una prueba importante, unos mundiales, un tal. Entonces, muchas veces tienen incluso el desarraigo, ¿no?, de la familia, de los amigos, y el deportista tiene muchos, muchos problemas que no se ven porque solo se ven los que ganan. Y hay muchos que entrenan casi igual que el que gana y nunca lo consigue, ¿no? Es que el deporte es tan duro por eso, ¿no? Porque no todo el mundo lo logra, solo los elegidos, ¿no?, son los que llegan a conseguir esas medallas. Cuando una niña o un niño empieza a destacar en el deporte, que no se tiene en cuenta. Pues mira, cuando una niña o un niño empiezan a destacar en el deporte, no se tiene en cuenta que a ese niño se le corta quizás un poquito la infancia, ¿no? Como os decía antes, cuando empiezas a destacar eres muy, muy jovencito, pues a lo mejor una niña que corre o un niño que corre que ya enseguida un club le coge y todos los días tiene que ir a entrenar. Entonces, pues te corta pues el poder ir. En el documental lo cuenta muy bien Sara Hurtado, ¿no?, que dice que ella, cuando había un cumpleaños de una prima suya, pues ella no iba porque ella se tenía que ir a entrenar a patinar sobre hielo, ¿no? Entonces, cuando empiezas a destacar, hay muchas cosas que los padres, muchas veces con la ilusión de tener un gran deportista en casa, no tienen en cuenta que se acelera mucho y se corta mucho, ¿no?, la vida, la trayectoria natural de un niño. ¿Existe vacío en el deportista del alto nivel cuando deja de competir? Pues Sandra, esta es la gran pregunta, o sea, la gran pregunta, y esto es realmente la base de nuestra fundación. Esta pregunta que has hecho, el vacío que existe en el deportista cuando deja la competición, ¿no? No os podéis imaginar la sensación de vértigo que tienen, yo te diría el 99%, siempre habrá algún happy que no lo tenga, pero con todos, absolutamente con todos los deportistas que me he encontrado a lo largo de mi vida, tanto si han llegado a lo más alto como los que no, todos en el momento que se retiran sienten un vacío de ¿y ahora qué, no? ¿Qué voy a hacer si lo único que sé hacer es correr o lo único que sé hacer es saltar? O eso es lo que tú crees que sabes, ¿no? Es verdad que nosotros con esta fundación también lo que queremos es ayudar al deportista para que se dé cuenta que no, que ese vacío que tú tienes hay que ayudarte, hay que ponerle nombre, hay que ponerle espacio y tiempo, pero que luego los valores que tiene un deportista van a ser maravillosos a lo largo del resto de tu vida, que te queda muchísima vida, ¿no? Un deportista se retira con 25 o 30 años, fíjate lo que te queda, y que hay muchas cosas, ese afán de sacrificio, de tenacidad, de perseverancia, que luego a lo largo de la vida en cualquier trabajo te va a servir. ¿Cómo afrontar el fin de una carrera deportiva en la élite? Pues para afrontar el fin de una carrera deportiva de élite, yo creo que es como todo. Hay que prepararlo, hay que preparar tu retirada. Pero la tienes que preparar cuando estás en activo, no la tienes que preparar cuando ya te has retirado, ¿no? O sea, la retirada es uno de los objetivos de las líneas de actuación que tenemos en la Fundación, es acompañar al deportista durante su carrera deportiva y empezar a hablarle de la retirada e ir preparándole poco a poco en la retirada y que sea un enlace pues fácil, que no sea un trauma, ¿no? Que no sea algo duro, sino que sea algo natural y que eso, si te lo vas preparando, pues al final surge con, yo creo, con mucha normalidad. ¿Qué presencia ha tenido la psicología en el deportista de alto nivel? Bueno, pues por suerte, Pedro, ahora ya el psicólogo empieza a ser parte del staff de los deportistas, pero hay todavía, desgraciadamente, muy pocas federaciones que tienen en plantilla estas personas, ¿no? Estos médicos. La presencia, pues si tiramos hacia atrás, estos deportistas que hablan en el documental, muy pocos contaban con estas ayudas porque es otra generación, ¿no? Lo que pretendemos con esto es que a partir de ahora todo deportista tenga acompañamiento psicológico. ¿Qué estima tiene la psicología deportiva? Uf, pues el estigma es tremendo, pues porque os lo he comentado antes al principio de la entrevista, hay muchas veces que los deportistas no piden ayuda psicológica por miedo a que luego su seleccionador no les elija para ir a una competición. Si el entrenador tiene que elegir entre 10 y hay 2 que van al psicólogo, pues a lo mejor les aparta, no vaya a ser que el día de la competición no lo hagan bien, ¿no? Entonces yo creo que tiene un estigma tremendo y lo que hay que hacer es normalizarlo y que todos por norma tengan que ir a un psicólogo y así ya está. O sea, que sea algo muy funcional y muy cotidiano. ¿En qué línea trabaja la fundación? Pues la fundación tiene varias líneas, ¿no? Una es de un observatorio del deportista, queremos hacer una cátedra, luego el apoyo psicológico, hacer una red importante de psicólogos, tanto deportivos como clínicos, habrá deportistas que necesiten un apoyo más tremendo, ¿no? O sea, más dedicado, ¿no? Pues luego tenemos apoyo laboral, apoyo de formación, aquellos deportistas que quieran estudiar una carrera o quieran formarse en algún tipo de oficios, ¿no? Y que a lo mejor no tengan medios, pues la fundación les va a dotar de apoyo para que lo puedan conseguir. Hablamos de la cátedra del observatorio de deportistas de alto nivel. Pues la cátedra es, como te comentaba, es lo que vamos a hacer es hacer un buen observatorio de cómo está el deportista, no el deporte, el deportista. No hay estudios, no tenemos ningunos datos fiables, ¿no? Lo que pretendemos con esta cátedra es estudiar bien al deportista para saber efectivamente dónde falla, ¿no? Por ejemplo, te hago preguntas va a haber preguntas en la cátedra. relacionadas, ¿cuántas mujeres abandonan el deporte? ¿A qué edad lo abandonan? ¿Cuántas mujeres vuelven al deporte después de haber sido madres? ¿Cuántos hombres o cuántos deportistas, una vez que abandonan el deporte, se meten en adicciones? Fíjate qué fuerte, ¿no? ¿Cuántos abandonan por fracasos o por depresiones? ¿O cuántos? O sea, hay miles de preguntas que hay que hacer alrededor del deportista para luego analizar y ver dónde hay que atacar, ¿no? ¿Cuántos? Si hay personas que tienen más entrenadores hombres que mujeres. Bueno, es que hay el tema de la alimentación, es que hay muchísimas preguntas que no hay datos, y lo que pretendemos con esta cátedra es que haya datos y trabajar a tope. Yes. El Sportage. Pues mira, el Sportage es una de las líneas de actuación también de la Fundación. Lo que pretendemos es que muchos deportistas que tienen unas habilidades innatas maravillosas gracias al deporte, pues que sepan que las tienen y que sepan luego desarrollarlas. Por ejemplo, hay muchos deportistas que tienen unas experiencias maravillosas y que serían buenísimos trabajadores, ¿no?, para empresas, para trabajar en equipo o para hacer muchas cosas, temas laborales, ¿no? El Sportage es lo que pretendemos también es que enseñarles pues a hablar en público, enseñarles pues porque son oradores buenos. O sea, si un deportista es capaz de contar pues las sensaciones que ha tenido, las vivencias que ha tenido, yo creo que pueden ayudar a mucha gente, ¿no? Con este programa lo que pretendemos es eso, que la gente, que los deportistas quiten el miedo a hablar en público, como Sandra, que está un poquito tímida. Y entonces lo que vamos a intentar es eso, es que pues los deportistas también cuenten sus historias y enseñarles a cómo contarlas. ¿Cómo hacéis sensibilidad desde la Fundación? Pues como todo, visibilizando los problemas que hay y sensibilizando a la gente de que el deportista no solo son estos futbolistas que ganan tantísimo dinero, sino que el deportista también de élite muchas veces es una persona pues eso, con unos valores tremendos y que se le apoya muy poquito. ¿Qué eventos preparáis para la divulgación de nuestra actividad? Pues mira, los eventos que estamos preparando para divulgar un poco nuestra fundación es, pretendemos ir a todos los CARs de España, a centros educativos, a contar, este documental lo queremos exponer y también exponer la problemática que hay en el deporte para que, bueno, pues organismos y clubs y federaciones pues que sean un poquito sensibles y que empiecen a trabajar y apoyarnos, ¿no?, unos a otros. Nosotros hemos venido aquí a sumar, a ayudar, no hemos venido a quitarle el trabajo a nadie, pero yo creo que entre todos tenemos que hacer muchas cosas, ¿no? Y esa es la idea que tenemos, divulgar pues la fundación para que se sepa que el deportista tiene grandes problemas y como tal hay que hacer grandes soluciones. ¿Qué proyecto de futuro tenéis desde la fundación? Pues el proyecto, Mar, es ayudar, ¿verdad? Es ayudar. Con es que ayudar. Ayudemos a uno o a dos, ya sobre uno ya hemos ayudado. Sobre todo vamos a ser pesadísimas. Sí. Vamos a ser pesadísimas para que todo el mundo se entere que es lo que tiene que hacer. Sí, sí. Y vamos a eso. Nuestro objetivo es ayudar a deportistas. Y de verdad que siempre lo digo, con que ayudemos a unos poquitos, valdrá la pena. Lo que sí que pretendemos es que el nombre de Blanca no se olvide, que lo que le ha pasado a Blanca, que ha sido tan tremendo, quede en algo bonito, y con que ayudemos a unos cuantos deportistas me habré dado por satisfecha. ¿Cómo os recibís las situaciones entidades dedicadas al deporte? Uy, no te lo puedes imaginar, Belén, lo bien que nos reciben todas las instituciones y las entidades. Nos reciben fenomenal. La verdad es que después del documental se han dado cuenta que venimos pisando fuerte, ¿no? Que no es una fundación que no va a dar lata. Como dice Mar, vamos a dar mucha guerra. Y nos reciben muy bien. Es verdad que hasta ahora todo han sido palabras muy bonitas. pero en breve vamos a ir a empezar a darles guerra y no sé yo si nos van a atender también, ¿verdad, Mar? Que sí, que vamos a ser olímpicas también con la fundación. Sí, o sea. Sí, vamos a ser de pesadas olímpicas, yo creo que nos van a, no sé. Pero nos reciben, Belén, nos reciben fenomenal, la verdad es que sí. ¿Cuántos deportistas trabajáis actualmente? Bueno, en la fundación deportistas, bueno, ex deportistas, pues trabajamos unos cuantos, Mar en el golf, yo en el esquí, y luego pues ya estamos empezando a deportistas, algunos de los que han trabajado también en el, que han colaborado en el documental, ya les estamos proponiendo pues para hacer alguna charla, y nuestra intención es que todas las actuaciones que hagamos en la fundación, ir tirando de deportistas, un poco también para apoyarles económicamente y también apoyarles para que sepan que las vivencias que han tenido, esto tienen que contarlo porque es maravilloso. ¿Cualquier deportista puedes contar con vuestra fundación? Bueno, la fundación es verdad que está un poco enfocada al deportista de alto nivel. Nosotros lo que hemos pretendido con esto es que estos deportistas que dejan de trabajar y dejan de estudiar, bueno, hay algunos que compaginan, pero bueno, son los menos. Nosotros lo que pretendemos es apoyar a este núcleo que llamamos deportistas de élite, ¿no? Los que se dejan todo para dedicarse y ser los número unos, ¿no? Es verdad que hay algún privilegiado, algún que sigue estudiando, ¿no? A la vez que entrena, pero es que es muy difícil. O sea, hay deportes que es muy complicado después de la paliza de estar 7 horas entrenando físicamente, meterte a estudiar es complicado. Entonces, nuestra idea es enfocarnos en estos deportistas de alto nivel, ¿no? Por supuesto que da igual si eres un deportista o no eres deportista, da igual. Nosotros tenemos un gabinete maravilloso psicológico. En breve ya daremos un número para que la gente pueda llamarnos 24 horas al día, aquellos deportistas, incluso todo el entorno, familias, entrenadores, por si tienen también problemas o dudas, ¿no? Que yo creo que no solo es el enfoque del deporte, sino hay problemas que viene del día a día, ¿no? Pues que mi novio me ha dejado, que no, mis padres se han divorciado, ¿no? Yo creo que a los deportistas les afecta todo. Y así que vamos a tener un apoyo importante, no solo para los deportistas, sino también para su entorno. Lo que no tenemos es más tiempo. ¡Ay, para, qué pena! para seguir charlando aquí con vosotras. Lola, Mar, mil gracias por hacer un huequito que sabemos que estáis a full con el documental y estar aquí estos 60 minutos. No sé si hay alguna cosita que queda ahí en el aire sobre la fundación o sobre el documental que creéis que es importante, ¿no?, que subrayar y que no hayamos charlado. No, yo siempre termino, me encanta terminar siempre cuando hablo. Pedirle, ¿no?, a la gente, a los oyentes, a todos los que estáis aquí, que no olvidéis a Blanca, que bueno, fue un drama lo que ha pasado, pero que ha sido una gran deportista y persona, era maravillosa, y que por favor que no la olvidéis, nada más. Pues con esas últimas palabras nos quedamos ya nosotros, este programa se despide hasta el próximo día que estemos aquí en directo. Enhorabuena, por cierto, por el documental y hacer ver esa parte de los deportistas de alto nivel que es más importante que la que se ve aún. Sí, claro que sí. Muchas gracias a vosotros. Ha sido un placer. Muchas gracias, aquí chicos. Tenéis un micrófono para cuando queráis. Hecho. Le echaremos papas. Le echaremos papas. Señales.